Bueno, ahí está Mauro desde el Ministerio de la Producción. Vencidos los tiempos en cuanto a la puesta en marcha de su actividad y el compromiso asumido en cuanto a la producción e incorporación de personal. Que eso fue a partir ese vencimiento ocurrió el día 3 de agosto. Y el día 5 de agosto venció la tercera cuota de pago del crédito asumido, pero es la tercera cuota impaga, es decir, que las dos anteriores tampoco fueron pagadas. Esto lo que hace es que la empresa entre en función de la legislación vigente en caducidad automática, por lo cual a partir de esa fecha tiene 30 días para regularizar su deuda con el Estado y salir de esta situación, y en caso contrario se deriva a Fiscalía de Estado directamente para la caducidad del proyecto. Bueno, lo que está debiendo son las últimas tres cuotas. ¿Qué importe asciende más o menos? Mira, ahora lo tendría que estar calculando en cuanto a la actualización, como van a estar presentando en estos días. ¿No está produciendo nada la empresa? ¿Está paralizada absolutamente? Hoy no está produciendo. ¿Qué alternativa maneja para hacer el medio igual? No, esperemos todavía y no adelantarnos a la posición que va a tomar la empresa, dado que todavía tiene 30 días. Mira, las personas creo que eran contratadas, no eran mucho más de cinco. Sí que nosotros todavía, como no ha habido despido, no hemos estado actuando. Fundamentalmente, hoy yo lo que estoy protegiendo son los intereses del Estado, fundamentalmente, en lo cual no ha habido la posibilidad de una feliz conclusión del proyecto, que es lo que queremos nosotros. Pero bueno, es un proyecto que lo heredamos. En estos 7 meses que tenemos de gestión, lo que hemos tratado es de poder contactarnos, ver si había una intención clara de puesta en marcha de dicho emprendimiento, notificando sobre las posibilidades de cumplimiento que podrían llegar a tener. Y bueno, y siempre hemos tenido por parte del empresario incumplimientos, y fundamentalmente basado en problemas económicos que también serían ajenos a la empresa, problemas económicos, digamos, en cuanto a de inflación, fundamentalmente, de devaluaciones, que según él ha expresado incluso públicamente, que ha hecho inviable poder llevar adelante el emprendimiento. ¿Cómo lo ven ustedes después de 9 meses a esta empresa que no pudo producir absolutamente nada en la provincia, haber invertido tanta plata del Estado? Mira, son cosas que a veces ocurren, no va a ser ni el primero ni el último. Yo creo que a veces no, desde el Estado posiblemente no se hicieron las evaluaciones adecuadas y correspondientes para ver la viabilidad de un proyecto. Está fuera de nuestra responsabilidad, ¿no? ¿Hay comunicación con el empresario o con Luis? El empresario se está comunicando con la dirección de industrias, pero como te digo, no hay una respuesta al cumplimiento de las exigencias que llevan adelante los compromisos asumidos, ¿no? La verdad que no te podría decir porque eso habría que haberlo analizado en ese momento. Yo creo que hasta el proyecto de su presentación original después tuvo modificaciones, en las cuales creo que algunas no fueron consultadas al ministerio, y lo que llevó que a lo mejor se tuvo una expectativa mayor sobre lo que sería un progreso de la economía y su plan de negocios, en los cuales por diferentes situaciones, ¿no es cierto?, si se fueron, no fueron. final está alrededor de los 48 millones de pesos. Ministro, ¿por qué la provincia decidió invertir en el frigorífico que está propiedad de la ANLA, que ha sido criticado por la oposición? Yo creo que no fue criticado por la oposición. Fíjese que al final Solanas, cuando habla, dice que ve bien que en un tipo de este emprendimiento el Estado está participando con una tercera parte de una inversión total, donde está generando 100 puestos de trabajo. A su vez, es una inversión que está apuntalando a una inversión futura que va a llevar a duplicar la faena de esta empresa. Coincide con lo que todos los pampeanos dicen, de que es necesario industrializar sus materias primas. Hoy la Anónima ha posicionado a La Pampa en la primera provincia exportadora en cuota Hilton, con 500 toneladas mensuales, lo que hace que también se dinamice la actividad en lo que es la aduana pampeana, ubicada en General Pico, dándole una actividad muy activa. Y fundamentalmente también creemos y estamos viendo cómo va a ser una empresa en la cual puede estar demandando productos agroalimentarios producidos dentro de la provincia. Es decir, que esto no termina solamente en un crédito, sino que lleva a un desarrollo estratégico de un clúster agroalimentario, donde es una empresa que, por su desarrollo y posicionamiento a nivel nacional, creo que es muy importante que haya elegido La Pampa como para ser eje de sus actividades productivas y no solamente comerciales. Yo creo que eso es lo que estamos evaluando nosotros. Es una empresa que ha venido a invertir en la provincia, es la primera vez que pide un crédito, y ese crédito se ubica dentro de los parámetros que nuestro gobernador a nosotros nos instruye de invertir 500 mil pesos por puesto de trabajo. Es un proyecto que genera 100 puestos de trabajo en el término de un año, y lo consideramos que es muy importante, pero sobre todo también es una referencia que hace de instalación de empresas nacionales en la provincia de La Pampa, lo que lleva a que a nivel nacional se sitúe a nuestra provincia como un lugar de inversión confiable y adecuado para poder desarrollar actividades productivas. Fundamentalmente porque es una provincia sin conflictos sociales, es una provincia con poca burocracia para llegar a hacer diferentes trámites, pudiendo llegar en forma ágil con sus funcionarios, con una posición estratégica de distribución para el resto del país. Así que bueno, creemos y así consideramos que haber colaborado, digamos, en una pequeña parte en este desarrollo de ampliación de esta empresa sería o es muy beneficioso, no creo que solamente para la zona norte, sino para el desarrollo de toda la industria agroalimentaria, ¿no? Y esto también tiene que ver con que se pueda llegar a levantar la barrera fitosanitaria del sur para que venda carne con hueso a toda la Patagonia. Bueno, esto es una lucha que ha iniciado nuestro gobernador, desde el Ministerio de la Producción lo seguimos sosteniendo. Creemos que no hay riesgo sanitario para poder entrar con la plancha de asado con hueso al sur de nuestra Patagonia, y que hoy es meramente una barrera comercial. No tenemos una definición por parte del SENASA de por qué esta barrera, fundamentalmente porque no hay argumentos técnicos sanitarios para poder apoyarlo, no tenemos la definición. La vamos a exigir en función de la carta que se le envió al presidente del SENASA, a los efectos de que esté una definición concreta. Y habiendo tenido esa definición concreta, vamos a ser respetuosos, ¿no es cierto?, de la decisión de la autoridad nacional, pero, ¿no es cierto?, siempre siendo muy firme en nuestra postura de poder entrar con un producto que no tiene riesgo sanitario para la ganadería del sur del Río Colorado. Bueno, Juan Pablo, ahí escuchábamos al ministro Moralejo hablando de dos temas. Uno tiene que ver con la empresa Montenegro y en esa última parte respecto a los 50 millones de pesos que le entregó el gobierno provincial en un crédito para que el frigorífico de Pampa Natural, el frigorífico de la del supermercado La Anónima, pueda funcionar en la localidad de Pelusi. Perfecto, Mauro, nos reencontramos. Cómo no, hasta luego. Nuestro móvil desde el Ministerio de la Producción. Así arrancamos Radiocracia y ahora la más maravillosa música.